Soprano, Guerras Inc., Jerry Isaac. Contigo anoche tuve un sueño y nos besamos al final. Y hoy decidí que si te enseño mi corazón, por más pequeño, quizás amor te sientas igual. Mi locura es de amor.